Cristina Fernández dijo que mientras sea presidenta jamás negociará la dignidad del país con los fondos buitre. El canciller Timmermans se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien prometió interceder ante Ghana por la fragata Libertad. El gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma integral de las normas del mercado de valores. La iniciativa apunta a ponerle fin a la autorregulación de la actividad bursátil y volverla más amplia y transparente. Diputado, discriminación. El ex jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Toñoli, negó tener vínculos con el narcotráfico y quedó detenido. El abogado del comisario afirma que no hay elemento. Cromañón, esperen presos que la sentencia quede firme. Boca y River vuelven a los entrenamientos de cara al superclásico del domingo. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el Grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañero. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Canta, canta. Nacional. Canta, cántalo. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. A todos pasaron 4 minutos de las 7 de la mañana de este martes 23 de octubre. Y si uno empezara con el calendario, Mariana, sí, faltan 9 semanas. No, claro, no, acá todo. Pero yo creo que si la trataron bien para el Día de la Madre, ya tiene que ir haciendo los encargos para Navidad. Pero falta todavía. Vi una de estas bolitas rojas colgadas en un negocio de Navidad y dije, no, ya no me van a empezar a poner toda la ornamentación navideña. Pero parece que sí, tiene razón. Muy bien, pero hoy que se anunciaba un tiempo tormentoso, la mañana está más o menos, va y bien. No, las probabilidades de lluvias y chaparrones es hasta la tarde-noche, recién ahí empieza a mejorar un poco con viento fuerte del sector sudoeste. La máxima alcanzaría hoy los 18 grados, la temperatura actual 15 grados 6 décimos, la humedad 90. Es el lugar, aún es la de hombre, que en el año 55, después del bombardeo de la aviación naval a la Plaza de Mayo, en junio del 55, cuando 2 meses después hay una intervención militar iniciada por el ejército, ¿qué hace Rojas? Sale con la flota naval y se va a Mar del Plata y a La Plata. Y advierte, si les mandamos la aviación el 16 de junio, imagínense lo que vamos a hacer ahora con la destilería de Ensenada, imagínense lo que podemos hacer con esta bella ciudad que alguna vez fue nuestra y después se llenó de grasitas por esto de los hoteles sindicales y el ascenso social de los trabajadores y todas estas cosas. Pues bien, entonces ese buque que tiene un mascarón de proa libertario, se llama Libertad, pero estaba destinado a llamarse Evita. Entonces, a lo mejor se lo quedan en el puerto de Tema. Y a lo mejor a la vuelta es buen momento para decir, ¿por qué le vamos a regalar el nombre a quienes hoy quieren mancillar una identidad, una historia? A quienes hoy, desde la Armada, como aparentemente está aprobada, porque renunció, y eso es una aceptación de cierta responsabilidad, el alto oficial de la Armada, que estaba a cargo de la Marina de Guerra, renunció. Pues bien, entonces digamos, a ver, rediscutamos, desempolvemos el nombre de esta fragata, ¿eh? Entonces podrán quedarse con la fragata, pero no con Evita. Uno podría resignificar esta frase de la presidenta, que en unos minutos la vamos a escuchar textualmente. Buenos días, Hugo Paredero. Buen día, Eduardo. Buen día a todos. Muy bien, gracias. Muy bien, todo muy bien. Muy buena frase, rescatada y encomillada por todos los medios, y esta vez no se equivocaron. Además de la libertad, la presidenta creo que agregó la soberanía. El agregado de la soberanía es una cereza para el postre de la libertad. ¿Le fue bien en América? Sí, me fue muy bien en América, sí, sí, sí. Veía llover, como veía todo el país. ¿La vio su madre haciendo pastelitos? Sí, para ustedes. Ay, qué linda. Las manos de mi madre son para... Te la vamos a dar a Adrián Corol, porque ayer Estela de Carlotto y las abuelas estuvieron no solamente con la presidenta, no solamente con todos los nietos, en una foto impresionante en el ENED. Pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar. Está rompiéndola, porque Luis Miguel llenó las cenas de gala, estadio, y ahora, ¿qué pasó ayer? Se reunía con la presidenta, pero coincidió en gobierno, en la Casa Rosada, en el mismo instante que estaban, ustedes saben, ayer. Entra como soldado voluntario, que es un pibe que podría ser obrero metalúrgico, portero, sí, o marino, que va a buscar trabajo. Los oficiales navales en general son un grupo que socialmente es bastante selecto. Sí. Después forman parte de una especie de familia naval y tienen una característica que sucede en muchísimas otras fuerzas navales, que es que son grupos bastante aislados de la sociedad. Si vos mirás, las unidades del ejército están en muchísimos lugares donde tienen algún tipo de vínculo con la sociedad. Y en los últimos años, muchísimo vínculo. No es el caso de los oficiales navales. Por ejemplo, en la tradición naval, para darte una idea, cuando el hijo de un capitán de navío está en su casa y va al baño, dice voy a las flores, no dice voy al baño. ¿Te queda claro? Es decir, tienen como una especie de lenguaje de secta. Además, muy tilingo, por decirlo brutalmente. Entonces, es un grupo que está mucho más aislado que el ejército. Por algo, en la época de Perón, que él creó la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea fue un poco nacionalista católica y un poco peronista, en el caso de la Armada no le entraron las balas. En los años 50 empezó a haber una división entre liberales y nacionalistas. Por algo el levantamiento del 51 contra Perón es del sector proterritorio. La decisión de la Iglesia por orden vaticana, que empezaba a crear las democracias cristianas, que empezaba a tomar distancia de lo que había sido el eje de la tradición de Pío XII, empezaban a virar. Y ahí es que la Iglesia crea las democracias cristianas como algo que estaba más cercano al plan Marshall que a esa vieja posición de la Iglesia de decir estamos contra los liberales y contra los comunistas, y que significó que Pío XII estuviera más cerca de Mussolini, de Franco, de Hitler, ¿no? La Armada en ese sentido se mantuvo aparte. Y el otro elemento que me parece que hay que tener en cuenta es esta tradición británica. Cosas que no servían para nada a las hipótesis de conflicto de la Argentina. Se lo hicieron por negocio. Además, interesante al respecto, vos decís, ¿no? Gran Bretaña, islas no les queda, además, esa tradición de la Armada. Pero hay que recordar que Malvinas básicamente fue una operación orquestada desde la Armada, y que el desembarco del 2 de abril fue llevado adelante por la Armada, y que era un desembarco pensado como no violento, y sin embargo hubo la muerte de alguien que en su momento se trató como héroe y después se supo que había sido un represor. 7:18 de la mañana. Continúan las demoras en el tren Mitre, en el ramal que va a... Creado por Mauricio Macri y Hugo Mayano. Después me va a explicar... Los de las 3M, es... como decía Hugo. Las 3... Para el gran... Al dólar o a otra alternativa, permitir la mayor transparencia para permitir una mayor regulación por la comisión. Perdóname, te lo interrumpo a Francisco, perdón. ¿Cuáles serían los incentivos que puede sentir el público para, como vos decías antes, sobre todo ahora que ya se corta el mercado especulativo del dólar abajo del colchón, para salir del tradicional plazo fijo, que además convengamos que con los niveles de inflación que hay y los altísimos costos de intermediación bancaria, la verdad no son inversiones atractivas? ¿Cuáles podrían ser los incentivos para esto que vos decías? El por sí solo va a permitir que la gente tenga una tasa de crecimiento y pueda invertir en la bolsa de comercio. Eso por un lado. Y por otro lado, que se llegue la información al grueso de la población. El grueso de la población no sabe nada de lo que le pasa en la bolsa de comercio porque sabe que es un mundo ajeno a él. Y hay que hacerlo... Los bancos tendrían que ofrecer, también así como ofrecen alternativas de depósito, tendrían que ofrecer, mire, usted tiene la posibilidad de comprar acciones, bueno, todo esto es lo que se trata de buscar con esta medida de tasas. Son todas aquellas, las sociedades anónimas, los que fuesen, son todas aquellas que cotizan en la bolsa, ¿no es cierto? Sí. Solamente esas. No hay una obligación para, como en otros países, a que toda empresa, sociedad anónima de responsabilidad, dé a conocer. Todas tienen que cumplir con la ley de contabilidad, todas tienen auditoría, todo tiene un informe de un contador que te dice que tu situación patrimonial y económica y financiera está demostrada razonablemente en el balance. Todo esto es cierto. Lo que pasa es que, bueno, hay una carencia en la Argentina de que esto funcione bien, digamos. No hay una cultura de transparentar la información empresaria. Esto de la bolsa es un paso más dentro de las grandes empresas que cotizan en bolsa, pues tampoco es para todos. El mundo de inversiones que invierten en bolsa, a su vez de pequeñas y medianas empresas, es casi insignificante y son empresas generalmente ligadas a grandes empresas. Información con el Banco Central, con la AFIP, con la Superintendencia de Seguros, para saber la situación económica, patrimonial y financiera de la empresa que está cotizando en bolsa. Horacio, otro de los temas que trató la presidenta fue... imponerle, digamos así, a las compañías aseguradoras por una comisión que va a crear para los bancos. ¿Tenés? Captan más del 1%, sí. 1% no menos de 3 años. Exacto. A tasa de sí, en condiciones realmente favorables para que se puedan proyectar. Horacio, te tenemos que dejar porque se nos vienen las noticias encima. Te agradecemos como siempre tu sencillez para explicar las cosas. Muchas gracias, adiós. 7:28 de la mañana, Horacio del Prado, ¿cómo le va? Bien, Eduardo, amarrando. Amarrando. Amarrado el recuerdo. En la agenda deportiva hay tres cosas que son sobresalientes. Una que volvió ayer Maravilla Martín, estuvo en el programa de Tinelli, no haciendo guantes con el conductor con Marcelo Tinelli. Mañana va a presentar un libro que se va a titular Corazón de Rey. Y entre otras cosas interesantes dijo que tiene ganas de que su próxima defensa sea en el país. Y que lo ideal para él sería que cancha fuese en la cancha de River. Lo cual sería... ¿Quiere llenar la cancha de River como Moyano? Estas M, che, ¿cómo son las M? Ahora, Moyano para cerrar la cancha de River quiere usar a uno de Boca. Vos fijate, uno que fue presidente de Boca. Sí, un superclásico. Bueno, pero sí. Ayer parece que se miraban y hablaban más de Independiente y de Boca que de política, porque si se ponen a hablar de política, la verdad que no les creen las bases de ninguno de los dos. Claro. Ni los muchachos del PRO que están cuidando la plata, sí. Ni los muchachos de Moyano que le dicen, ah, che, nosotros queremos que cambie la categoría del mínimo no imponible, que se modifique, y eso los del PRO, si no lo hace Cristina, menos lo van a hacer los del PRO. Así no que son ninguna hablan maravilla. De fútbol. Ninguna maravilla. Las otras dos datos sobresalientes para agenda, adelante, el país trabaja y vamos todos con lo nuestro. Y el caso sobresaliente en el mundo es eso que anticipamos anoche sobre el cierre de nuestro programa, sí. Porque nos cayó justo en el horario, que fue la sanción tremenda sobre Lance Armstrong, el grandísimo. Le sacaron todas las medallas. Le sacaron todos los títulos, todos los Tours de France, que ganó 7, un récord histórico, porque se le comprobó un dopaje, que es un problema generalizado en ese deporte especialmente. Yo, más allá de que obviamente no hay que doparse y demás, porque le hace mal al propio deportista, de todos modos, a mí todavía me falta información, me falta ver un poquito más qué trasfondos, hasta ideológicos hay allí, qué trasfondo de negocio, porque Lance Armstrong fue una figura muy grande. Y hay un dato que hoy publica el Diario de la Nación, que es que de los últimos 22 ganadores del Tour de France, solo 3 no fueron acusados de dopaje.

Martes 23, 19 horas. Ciclo Cinemateca Nacional. Proyección de Perón. Sinfonía de un Sentimiento. Parte 2. La película de Leonardo Fabio. Miércoles 24, 19 horas. Sandra Mianovich, la gran cantante, estrena canciones y recrea versiones de Caetano, Giovanotti y Juan Luis Guerra. Jueves 25, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a la orquesta Los Obreros Musiqueros. Una orquesta de música popular formada por la Unión Obrera de la Construcción de la Argentina. Transmite 98.7 Radio Nacional Folclórica. Viernes 26, 19 horas. Ciclo Los Conciertos de la 96.7 presenta Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires, interpretando música de Claude Debussy y Ludwig van Beethoven. Transmite 96.7 Radio Nacional Clásica. Sábado 27, 22 horas. Ciclo A que florezca mi pueblo. Damián Sánchez presenta el coro Monseñor Lino Berry de la provincia de Córdoba. Y el grupo vocal Origen de los Toldos. Transmite 98.7 Radio Nacional Folclórica. Vení a nuestro estudio mayor. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Fin espacio publicitario. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Hoy más que nunca, información en tiempo real. No hay más que nunca, nos gusta recordar sobre todo a los artistas que dejan huella, como Víctor Hugo Díaz. Claro, lo de Víctor nunca se conoció, ¿no? Pero lo tenía ahí, ¿eh? Y después tenía la victoria también en su armónica, cultor de música de rey folclórica, del tango y del jazz. Hugo Díaz, maestro. Ahí lo estás escuchando en silencio. En silencio, porque silencio se llama el tema. ¿Por qué lo recordamos? Porque hoy, 23 de octubre, hace 35 años de su desaparición física. Pues es que Hugo Díaz tenía formación intuitiva, no había estudiado, tocaba violín, piano también, contrabajo. Era un musicazo, santiagueño, Santiago del Estero. Y empezó la carrera en el año 36, y después de trasladarse a Buenos Aires, viajó a Europa, y allí en Bélgica conoció a Pares de la hostia, como dicen los españoles, ¿no? Pero ya era él considerado uno de los mejores armonicistas, no sé si decía todavía la palabra armonicistas, del mundo. Viajó a Estados Unidos, donde tuvo la posibilidad de tocar con Louis Armstrong, Oscar Peterson. Sensible, excepcional, Hugo Díaz. El papá de Mavi, ¿no? La cantante que fuera líder de Viudas e Hijas de Rock and Roll. El director austríaco Stefan Rusovsky en el año 2007 dirigió la película Los Falsificadores, y ahí hay banda sonora de Hugo Díaz. Y en 2007, cabe recordar aquí, se estrenó la película sobre su vida y obra, que se denominó A los Cuatro Vientos. La dirigió Alberto Larrán. Hugo Díaz y su armónica, y yo hablando encima de ello, por favor, qué herejía. Thank you. 7 a 9. Hoy más que nunca. Muy bien, 7:42, un buen momento para decirle muy buenos días a Alejandro Olmos Gaona, historiador. Hemos publicado el día domingo en Miradas al Sur un artículo que me parecía muy interesante para poder desmenuzar un poco con Olmos Gaona. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un gusto. Para mí. Alejandro, usted, digo, siempre hay que mirar la cancha de los dos lados, ¿no? Porque si no, es esa historia de que solamente vemos el juego de un solo lado. Usted, con mucho cuidado, con mucho respeto, también pone el acento en todos los recaudos que toman quienes manejan las multinacionales, quienes manejan los organismos públicos a la hora de que los países periféricos reciban inversiones y después queden enganchados como un pescado, por decirlo de manera trivial. Sí, exacto. Cuéntenos cuánto tiene que ver esta historia de la fragata con pactos que lamentablemente nos comprometían desde antes, desde claro, esta escala en el puerto de tema. Esta es una vieja historia que, por supuesto, arranca con la dictadura, ¿no? Ahora, lo más grave de todo esto es que todos estos bonos buitres que están siendo ejecutados en los tribunales de Londres y de Nueva York arrancan fundamentalmente el año 92 del Plan Brady y de todas las posteriores emisiones de bonos. ¿Qué ocurre? Jamás la Argentina firmó tal grado de renuncias como en esa época, porque además de renunciar a la inmunidad soberana, se aceptó íntegramente no solo la legislación de los Estados Unidos e Inglaterra, sino la interpretación que esos tribunales podían hacer de las leyes de Inglaterra y leyes internacionales. Es decir, cuando a veces veo que no, que el derecho internacional protege el barco, evidentemente la gente se maneja en abstracto porque no conoce los contratos. Yo, que por mi trabajo de investigación aquí en Ecuador, he leído minuciosamente todos los contratos de deuda, las emisiones de bonos, es decir, cuando uno ve lo que se ha firmado, es realmente inconcebible. Es decir, porque no ha habido ninguna salvaguarda. Inclusive me estaba fijando hace unos días que una de las últimas resoluciones de esa época fue un decreto, el 363, que firmó en el 98 el doctor Rukauf como vicepresidente en ejercicio de la presidencia, donde la renuncia fue total y absoluta con un solo recaudo, que era bienes del Estado Nacional situados en el territorio, ni siquiera las reservas de libre disponibilidad del Banco Central. Entonces, claro, cuando uno ve todo ese tipo de cosas, los acreedores que no son idiotas, que manejan fondos de inversión especulativos monumentales, dicen, y bueno, si aquí han renunciado a todo, por eso creo que cuando el doctor Kirchner hace, es decir, comienza la reestructuración del 2005, primero emite un decreto, el 319, y cuando emite en el... ¿La reestructuración de la deuda? ¿Cómo? ¿La reestructuración de la deuda? La reestructuración de la deuda. Cuando... Pero eso, perdón que lo y corrige, y a lo mejor estoy equivocado yo, pero eso fue, el comienzo en Dubái fue precisamente en 2013, a muy pocos meses de asumir. Claro, no, pero me refiero, el primer decreto por el cual se plantean las pautas de restitución de la deuda es el decreto 319 de marzo del 2004. Bien. Ahora, después, en diciembre del 2004, evidentemente advierten que había una serie de renuncias que no se podían poner, entonces ahí se hacen toda una serie de salvaguardas, donde inclusive el doctor Kirchner pone que estaban exentos de esa renuncia los bienes asignados a servicios militares. Pero ¿qué pasa? Esos decretos son absolutamente inaplicables porque tienen porque que ver con convenios previos en el 2005. Y además hay convenios previos. Exacto. Entonces, acá todo esto tiene que ver con la basura menemista, con las renuncias que se hicieron, con las claudicaciones. Y hay otro hecho que para mí es extremadamente significativo y que resulta difícil plantear en un tribunal internacional, porque los acreedores, para garantizar que esto no fuera discutido aún dentro de la Argentina, exigieron que estos pactos tuvieran la firma del procurador del Tesoro, que es el abogado del Estado Nacional, que dijera que bueno, que lo que se estaba firmando estaba perfecto. Uh-huh. Y ahí fue cuando, en el 92 y años subsiguientes, el procurador del Estado dijo que todo eso que se firmaba respondía a la ley argentina, que estaba perfecto, que no había ningún tipo de problema y que era legal firmarlo de esa manera. Olmos Gaona, Salto de la fragata a un tema que puede ser más inquietante y seguramente usted lo estará observando. El grupo directivo de la empresa española Repsol presentó una serie de recursos dentro de la justicia española que están destinados a que el gobierno de Mariano Rajoy respalde a este grupo directivo que ha quedado dentro del conjunto de empresas españolas. Repsol quedó un poco en offside porque se manejaron mal, a criterio de los mismos empresarios españoles, ¿no? Sin embargo, ahora se plantea algo que, cumplidos los plazos que ellos consideran, no así la justicia argentina, no así el gobierno argentino, pero lo que ellos consideran que se cumplieron los plazos como para exigir un resarcimiento económico por la expropiación de las acciones y piensan presentarse al CIADI, a este tribunal arbitral que opera bajo la órbita del Banco Mundial. ¿Qué prevenciones debemos tener los argentinos? ¿Qué litigios, en qué plazos pueden darse un conflicto de esta naturaleza que yo advertiría que es casi inevitable? Bueno, yo creo que lamentablemente si el gobierno nacional no denuncia este tratado que nos ata al CIADI, vamos a tener indudablemente problemas porque el CIADI no falla nunca a favor nuestro, porque por supuesto es un organismo del Banco Mundial y el Banco Mundial ya sabemos cómo opera. Ahora, yo en este caso creo que sería un litigio muy engorroso para los que accionan como Repsol, porque el papel de Repsol en YPF, es decir, es absolutamente indefendible. O sea, además de haberse llevado todo lo que pudieron, es decir, todo lo que explotaron eran reservas que ya había verificado YPF, es decir, las inversiones casi fueron inexistentes, entonces creo que se verían en problemas muy grandes, aún en el CIADI, para tratar de demostrar que acaba un perjuicio. Por otro lado, yo he visto que respecto a esto de YPF se ha hablado de confiscación, y acá no ha habido ninguna confiscación, es un acto del Estado Nacional Soberano, aprobado por el Congreso por unanimidad, donde decidieron quedarse con el 51%, porque legítimamente correspondía, aún correspondía hacerlo mucho más, pero de todas maneras, desde el punto de vista jurídico, yo creo que Repsol no tiene ninguna posibilidad, sí la posibilidad de meter esa demanda en el CIADI y tratar de jugar algún tipo de influencias, aunque España está un poco devaluada, para tratar de perjudicarnos. Dos preguntitas más. Una, si el eventual conflicto con Repsol, que va a tener sin duda mucha repercusión, es algo que se resuelve en plazos que uno pueda pensar. En la Argentina, 2013, elecciones legislativas, 2015, elecciones presidenciales. ¿Esto es un juicio que va para más largo que eso? Por supuesto que va para más largo, mucho más cuando además uno de los elementos fundamentales de la duración de un juicio es los elementos que tengan los litigantes. En este caso, el Gobierno Nacional tiene un sinnúmero de elementos, no solo para cuestionar eso, sino para evidentemente ganarlo. O sea, esto sería un litigio extremadamente largo, con muchas variantes, con muchas audiencias, y donde creo que el Estado tendría una enorme cantidad de problemas, más allá de la parcialidad subjetiva que tiene el CIADI, ¿no? Esto creo que iría mucho más allá del 2015. Olmos Gaona, una pregunta más y después le quiero hacer un comentario. La pregunta tiene que ver si usted considera que este fondo especulativo, el NML, que es el que inició estas acciones, está también intentando aprovechar el hecho de que en Estados Unidos hay elecciones, de que uno de los candidatos es precisamente Mitt Romney, es un hombre vinculado al sector financiero especulativo, o en realidad estas son acciones que van a tratar de hacer como si fueran, entre comillas, una fuerza guerrillera financiera, que en cualquier momento que ellos puedan hacer detonar algún juzgado para intervenir, lo van a hacer independientemente de coyunturas políticas. Claro, yo lo que creo es que primero esto ha sido una medida efectista, el hecho de secuestrar una fragata que es una especie de emblema de la Argentina, ¿no es cierto? Porque la fragata no vale la enorme cantidad de millones de dólares que ellos reclaman. Pero de todas maneras, esto tiene que ver con muchas cosas, con las elecciones en los Estados Unidos, con presionar al gobierno argentino, con tratar, por supuesto, de cobrar por valor de 100 lo que han comprado por 20, por 18, por 15. Y yo creo que el error del gobierno argentino, acá hay dos errores fundamentales que yo se lo he comentado a la presidenta, que el doctor Parrilli me contestó una larga carta dando una serie de explicaciones, es decir, pero yo insisto, claro, son mis criterios, no cada uno tiene los suyos, de que acá hay dos puntos fundamentales. El Estado argentino tendría que haber cuestionado la legalidad de esos bonos, porque tiene elementos para hacerlo, número uno. Y segundo, haber contratado otros abogados y no los que tenemos, porque los abogados que tenemos fueron contratados, los abogados que tenemos hoy, que supuestamente nos defienden en los tribunales internacionales, el estudio Clérigo, Testini y Hamilton, son abogados que fueron contratados originalmente por Carlos Menem en 1989, que participaron de todas las operaciones que nos defraudaron y que aumentaron la deuda pública de manera exponencial hasta que Menem se fue, que fueron recontratados por Duhalde en el año 2002, y que el gobierno los heredó, y bueno, siguen siendo los abogados. Yo creo que el gobierno no puede, tendría que agarrar y decir, señores, es decir, lo que pasa es que indudablemente a veces hay funcionarios que no tienen la minuciosidad de verificar todas estas cuestiones, y dicen, bueno, sí, son los abogados que tenemos, sigamos. Porque yo creo que estos abogados que participaron en todos los procesos fraudulentos del 89 hasta hace poco, no pueden seguir siendo los abogados de la Argentina, porque además hay una particularidad, Anguita, estos son abogados de los acreedores. Son abogados y asesores del Citibank, del Manufacturer Hanover, del Bank of America, de Goldman Sachs, etcétera. Entonces, usted imagínese qué grado de defensa pueden articular respecto a la Argentina cuando ellos fundamentalmente son abogados de los grupos financieros. Olmos Gaona, Francisco Balas, los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay una similitud muy importante en muchos casos paralelos con Ecuador. Usted ha estado trabajando en Ecuador, asesorando al presidente Rafael Correa en todo lo que tiene que ver la renegociación de una deuda que tiene, más allá de lo voluminoso, de la cantidad de miles de millones de dólares, parecidísimas procesos y hasta en los mismos años. Yo le diría que idénticos. Idénticos, ¿no es cierto? Cuéntenos un poco la experiencia de ahí en los puntos sobresalientes respecto a lo que ha pasado con la Argentina. Y bueno, primero, que los procesos fueron idénticos. Deuda original de la dictadura, estatización de la deuda privada en el 82... renegociación de la deuda a partir del advenimiento de la democracia, inserción en el plan Brady en el 92, que para mí es un plan que es el paradigma del fraude, porque yo en la Argentina he podido investigar algunas cosas, pero en Ecuador, a través del decreto presidencial, pude acceder a todos los archivos. Todo era exactamente igual. La famoso mea canje de Caballo en el 2001 lo hizo el Ecuador un año antes. O sea, todos planes preparados por el sistema financiero para lograr que nuestros países fueran permanentemente tributarios. ¿Qué pasa? Es decir, en Ecuador pudimos poner todo eso en evidencia, pudimos ver las aberraciones de todas las renuncias exactamente iguales a las de acá. Y este papel de los abogados no es menor, ¿por qué? Porque cuando yo le presenté al presidente, a mí me llamó la atención que los mismos abogados de la Argentina, Clery Gottlieb, son los mismos abogados que tenía el Ecuador. Aparecieron en la misma época. Entonces dije, esto no puede ser, o sea, esto tiene indudablemente un sentido. De ahí fue que le presenté al presidente un pedido para que dejara sin efecto la contratación de los abogados, cosa que se hizo en el año 2008. Porque ¿cómo es posible que un país tenga abogados que esencialmente respaldan, asesoran, son consejeros de los grupos financieros acreedores del país? Olmos Gaona, quiero hacerle un comentario, una pequeña referencia. Creo que su padre es una persona muy querida, ya hace muchos años que murió, pero es una persona muy querida y muy respetada y que ha sido quizás uno de los pioneros en mostrar lo que fue la trama de la perversa deuda externa, ¿no es cierto? Le quiero preguntar una cosa que tengo por cierta. Su padre, siendo muy joven, empezó su carrera periodística en Radio Nacional. En Radio Nacional cuando tenía 13 años. Así que bueno, acá tenemos algunos años más, pero un pequeño homenaje a su padre, un pequeño reconocimiento a quien fuera quizás uno de los que más nos enseñó. Y que yo siempre recuerdo estas cosas que tiene el derecho y que usted refiere con tanta puntualidad, la necesidad de defenderse bien. Cuando su padre le llevó todo esto al juez Jorge Ballesteros, llegado un momento, claro, se encontraba con un problema, que los plazos procesales estaban vencidos. Si hubiera sido el criterio de crímenes de lesa humanidad que hoy hay, quizás otro gallo hubiera cantado, ¿no es cierto? No, claro, indudablemente. Le mando un abrazo. Igualmente, Anguita. Hasta luego, adiós. Alejandro Olmos Gaona, hijo de Alejandro Olmos, un hombre que muy joven empezó a militar en los grupos cercanos a Forja, cercanos a Escalabrini Ortiz, un hombre que, digamos, tributó su conocimiento, su militancia autodidáctica, pero brillante, brillante, y con un nivel de documentación que en la época de la dictadura solamente se podía lograr con lo que ahora se llama periodismo de investigación, y que en ese entonces era tener amigos en todos lados que le daban carpeta, no había internet, no había nada de eso. Lo que trajinó Olmos por los tribunales federales para que alguien que finalmente fuera Ballesteros aceptara su denuncia, que previamente había sido rechazada y cajoneada por la Cámara de Diputados. Ballesteros tuvo una actitud muy digna porque si bien tuvo que aceptar el criterio de los abogados defensores y de todo este trámite que estaban vencidos los plazos procesales, dijo, bueno, yo todas estas carpetas las voy a llevar al Congreso de la Nación porque esto es documentación histórica. Este expediente tiene un valor histórico. Lo digo porque escuchar a su hijo, a alguien que tributa a la doctrina del padre, que es un continuador de esas investigaciones, me parece que viene bien escucharlo. Y cuando hace esta advertencia, ¿no? A veces el Estado no repara quién es el defensor, porque una cosa es que vos digas, che, no, mira, el chofer es... Sí, sí, pero a lo mejor el chofer es un tipo del servicio de inteligencia que trabajaba para los ingleses. Sí, entonces, no es lo mismo tener a uno que a otro, ¿no? Es que te digo, bueno, vamos tocando a medida que vamos viendo la necesidad, Siete... Nombre y apellido de Migré, Alejandro Olmos Gaona. ¿Ah, sí? ¿Te suena? Sí, sí. Muy igual el otro día lo escuché a Eduardo Aliberti con Marilina Ross hablando maravillas de Migré. ¿Con Marilina estuvo? Sí, porque, entre otras cosas, yo no sabía que Aliberti había trabajado de muy chico, no sé si de asistente o de asistente del operador o qué pitos, había trabajado con Migré y decía que era un tipo sensacional y que era un tipo además de una lucidez y de un tan repentino. Bueno, usted lo debe haber conocido. No lo conocí, no tuve la suerte de conocerlo, pero sí, hay mucha gente que lo conoció que coincide con eso. La palabra repentinismo es una que le iba muy bien a Miguel, un tipo con las luces prendidas siempre. ¿Sabes, Huguito? Yo hice un trabajo con Miguel. ¿Ah, sí? Sí, sí, él hacía unas selecciones para la editorial Atlántida de telenovelas famosas, sí. Y él las seleccionaba, entonces me decía, pone esta, pone la otra, y coincide, un tipo extraordinario, un maestro. Para llegar bien al fondo de la información, hoy más que nunca... Hola, buen día, habla Emilce de Villaluro. Bueno, un mensaje para el programa de Eduardo. ¿Qué trío? Macri, Moyano, Venegas. Hay que laburar bastante porque hay mucha gente, sobre todo Villaluro, Viñez, Mataderos, Villalugano, Villa Soldati, que le cree a esa gente. Así que tenemos que trabajar bastante. Un abrazo, Eduardo. Chau. Dicen que tiene una buena... Hola, buen día, Eduardo y todos sus compañeros. Te habla Lucio de Playa Unión Raus en Chubut. Quería dirigirme a Horacio del Prado. Ayer lo llamé a Roberto Perfumo al programa, pero nadie en ningún lado me dan una explicación más o menos valedera. ¿Qué pasa que tanta manija con Martínez y tan poca bola a Narváez? Me parecería que se tenía que ocupar más de este muchacho que tiene... Sí, maestro, le hago esta aclaración como simple cronista del boxeo que soy, no soy un crítico ni mucho menos, me parece que usted debe tener mejor formación boxística que yo. Pero le doy dos enfoques que le pueden servir. Uno es que la categoría mediano siempre, históricamente, es la de Carlos Monzón, es la de Marcel Cerdán, la pareja de Edith Piaf, es la de Ray Sugar Robinson, Jack LaMotta. Es el fútbol de las categorías. Es como la de los tipos más normales, porque es a 72.500 el límite. Entonces son tipos más como todo el mundo y han sido siempre de tipos muy carismáticos. Y la segunda razón es que Maravilla Martínez, él tomó el centro del ring mediático, a diferencia de Omar Narváez, que tiene muy bajo perfil y que no quiere, es muy reacio a las entrevistas. Entonces esto tiene un costo y tiene un beneficio, es una elección que uno hace. Maravilla eligió el centro del ring mediático y quiere pelear en la cancha de River para ser totalmente el campeón del mundo de la comunicación. Y Omar Narváez, que es el máximo defensor, tiene una categoría más chiquita, la de los Moscas, de Pascualito Pérez, y no le gusta aparecer. Las 8 de la mañana, un minuto, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 2 décimas, la humedad 85%, cielo cubierto. El gobierno impulsa una reforma integral de las normas del mercado bursátil. Enviará al Congreso un proyecto para cambiar la norma que regula la actividad desde 1968 con el objetivo de ponerle fin a su autorregulación. La iniciativa prevé, entre otros aspectos, nuclear a todos los mercados en una plataforma integral y realizar la oferta pública obligatoria para la venta de acciones. El economista Horacio Robelli dijo que el gran problema que existe en el país es la falta de un mercado de capitales. Nosotros tenemos una gran insuficiencia porque el mercado de capitales casi no existe. Y el mercado de capitales nuestro, las transacciones mayores son títulos públicos. O sea, las empresas no se financian por el mercado de capitales en Argentina. Y esto es porque evidentemente falta información, tampoco las empresas están muy conscientes de financiarse con la red del público. Y claro, al no crear alternativas financieras, vuelve a rondar esto de que tenés que jugar al dólar o a otra alternativa, porque no tenés una alternativa de inversión que no sean los plazos fijos o el dólar. Entró en su etapa final el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en Neuquén. Comenzó la etapa de alegatos de las defensas en el segundo tramo del juicio contra 23 represores por delitos de lesa humanidad que actuaron en la región de Neuquén, Chipoleti, Cutralcú y Plaza Huíncul durante la última dictadura militar contra 39 víctimas. Hernán Corigliano, defensor de 5 de los ex oficiales acusados, dijo que los jueces actuaron con parcialidad. Además, sostuvo que se trató de una guerra y que el juicio es parte de una venganza de quienes hoy gobiernan el país, dirigida al enemigo del pasado. Durante esta semana continuarán los alegatos de las defensas. Los imputados tendrán la oportunidad de hacer su último descargo el 29 de octubre. Se espera la lectura de la sentencia para la segunda quincena de noviembre. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Quedó habilitada la ruta 9 de Rosario a Córdoba después del temporal de agua y barro sobre la ruta. Vialidad Nacional pudo despejar totalmente la ruta. La ruta 33 y la ruta 11 quedaron totalmente habilitadas y continúa cerrada la ruta 34 de Santa Fe hacia Santiago del Estero. Ernesto Arriesga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 2 décimas, la humedad 85%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 45 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 45 días. Para que cumplan con la ley de medios de la democracia. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. ¡Mónica! La radio pública nacional y de primavera. El viernes 26 de octubre continúa el ciclo Los conciertos de Radio Nacional Clásica. En este encuentro, el prestigioso Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires, integrado por los músicos Aide Seibert Francia y Grace Medina en violín, Marcela Magín en viola y el chelista Edgardo Solhofer, interpretará el Cuarteto para Cuerdas número 8 en mi menor, opus 59, número 2, de Ludwig van Beethoven y el Cuarteto para Cuerdas en sol menor de Claude Debussy. Como siempre, en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555 a las 19, con entrada gratuita y transmisión en directo por la FM 96.7, Nacional Clásica. Capacidad limitada. Invita la radio pública. Juani. Hey, Ro. Qué bueno que te encuentro. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? Ay, no sabes. Recién terminó el partido de hockey. Me fui a duchar y no había agua. Uy, no había agua. Y como vos vivís cerca, estaba pensando que capaz me podías prestar tu baño, porque estoy toda transpirada. Sí. ¿Sí? Claro, claro, Ro. Ay. Sí. Ay, qué bien, porque las chicas están igual. ¿Pueden venir así y nos bañamos todas juntas en tu casa? Todas juntas las chicas, en casa. Hay gente que tiene suerte y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo y durante todo el mes, suscribiendo Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Plan Rombo. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Premios Éter 2012. Segunda ronda. Hasta el 26 de octubre, la definición de los ganadores depende de tu voto. Premios Éter. En lospremiosdelaradio.com.ar vas a encontrar las ternas para elegir al conductor o conductora y al programa del año en AM y FM. Viví la fiesta de la radio el 7 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2012. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La información. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Casi 4 millones de chicos sin clases por el paro de los docentes bonaerenses. Esto es lo que rezan la mayoría de los títulos de la mañana de hoy. Quien nos va a contar bien de este tema es Hernán Mundo, que está en la sede de SUTEBA, el Sindicato Unidos de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires. Hernán, Francisco Vales te saluda. ¿Cómo te va? Francisco, muy buenos días. Buen martes para todos. Trabajando con el móvil y la radio pública, como vos bien indicabas, en la sede de SUTEBA, aquí en Capital Federal. Medida de fuerza que se cumple en el día de hoy y también mañana en la provincia de Buenos Aires por parte del Frente Gremial Docente. Pero atención, porque jueves y viernes también van a parar en la provincia los docentes que están agrupados en UDOCVA, en este caso con la referencia de la CGT. Por lo tanto, medidas de fuerza que van afectando lo que es el dictado de clases en territorio bonaerense. Distintos reclamos. Por un lado, la reapertura de paritarias, universalización del cobro de asignaciones familiares, la respuesta por parte de los gremios, el pedido para que Nora de Lucía, la directora general de escuelas de la provincia, dé una respuesta, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con problemas de infraestructura, y la regularización de los pagos a más de 3.000 docentes que en algunos casos no están cobrando los sueldos desde el mes de abril. Así lo decía en cuanto al reclamo que están haciendo a la provincia de Buenos Aires el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Y le decimos a la directora general de Cultura y Educación que en lugar de hablar de que hay diálogo con los gremios, tiene que convocar a las paritarias, tiene que resolver el problema de transporte escolar, tiene que pagarle a los docentes, tiene que resolver las asignaciones familiares y este conflicto se encamina. Para la ministra dice que era imposible reabrir las paritarias este año. Pareciera que para la ministra o para la Dirección General de Cultura y Educación es imposible gestionar como se debe la provincia, porque no es solamente el tema de las paritarias, es el pago a los docentes, es el tema de transporte escolar, es el tema de infraestructura concretamente, es discutir condiciones laborales y salud laboral, es resolver el tema de asignaciones familiares. Yo lo que le diría a la ministra, que convoque a los gremios docentes seriamente para resolver estas cuestiones, y no solamente a los gremios docentes, sino a los gremios estatales también, que están con dificultades en el tema del cobro. La palabra de Roberto Baradel, lo decía en el final de esta grabación, los estatales agrupados en ATE, en territorio bonaerense, junto a los judiciales, hoy también paralizan sus actividades en la provincia de Buenos Aires. Mañana todos juntos marchan a la legislatura en la ciudad de La Plata. Te puedo hacer una pregunta que no sé si es fácil de contestar, pero de todos los reclamos hay uno que me resulta sumamente llamativo para alguien que está enrolado dentro de la CTA más cercana al kirchnerismo, es decir, Roberto Baradel pide reapertura de paritarias. Hay una serie de reclamos que son propios de las eficiencias o ineficiencias, según se miren, de esta nueva gestión del Ministerio de Educación, que está pensada con un criterio más economicista que pedagógico. Pero la reapertura de paritarias solamente se puede fundamentar en que los acuerdos logrados oportunamente han sido erosionados por el aumento de precios. Si no, no hay otro argumento. Entonces pregunto, ¿ese es el argumento explícito de Baradel o no dice cuál y es solamente una especie de chicana para que le solucionen las otras cosas? No ha explicitado cuál es el argumento para reclamar esta reapertura de paritarias. Sí es cierto que en materia salarial, y no tiene que ver estrictamente con las paritarias, vienen denunciando el incumplimiento en materia salarial con algunos docentes en algunos distritos, en particular de la provincia de Buenos Aires. Pero no hay una explicitación en lo que tiene que ver con la reapertura de salarios. Sí hay un reclamo que lo hacen directamente a la Nación, que tiene que ver con la modificación del mínimo no imponible en materia de ganancias. Una cornisa un poco delicada, me parece, Hernán. Me gustaría que evolucionen las cosas y, en todo caso, si tenemos la posibilidad, si vos tenés la posibilidad de hablar con Roberto Baradel, que sea puntual sobre esto. Muchas veces es lógico que en una negociación gremial aparezcan ciertos reclamos que son factor de presión. Lo que pasa es que, por un lado, la elevación del mínimo no imponible es una bandera claramente de Hugo Moyano, y la reapertura de paritarias por parte de las autoridades nacionales es un reclamo de ATE, pero de ATE de la CTA opositora. Entonces uno dice, bueno, al final, aunque digan que tienen lineamientos o alineamientos políticos diferentes, está más o menos planteando lo mismo, lo cual me parece un problema a tener en cuenta. Se lo vamos a trasladar a Baradel, que ahora está respondiendo las preguntas de la televisión en lo que es la conferencia de prensa formalmente dicha, pero le trasladamos la inquietud. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. 8:14, Francisco Balas, me parece que cuando uno se encuentra con un panorama en el cual Pablo Michel y Hugo Moyano se juntan, dicen vamos a hacer un paro antes de fin de año, y acá los docentes ya están en los hechos, parando 4 días las clases con uno de los reclamos que uno no sabe qué color tiene, lo dice alguien que respecto de el índice de precios al consumidor del INDEC, dice, yo no soy un técnico en esto, pero hablo con especialistas, hablo con Alberto Minujín, con quien trabajé mucho, hablo con Ricardo Rubié, a quien conozco muchísimo. Uno mismo, cuando lo escucha Alejandro Rothman, dice, yo soy muy cuidadoso y busco otros argumentos, pero tampoco dice, yo puedo dar fe. Y la realidad es que cuando Amado Boudou convocó a las universidades para tratar de que se monitoree cómo es el IPC, esto no funcionó. Entonces, yo soy crítico de eso. Ahora, de ahí a pedir la reapertura de paritarias en una situación política como esta, ya no media un reclamo gremial, sino que media una visión política. ¿Y por qué lo digo? Por lo que decía el otro día Alejandro Rothman cuando hablaba con nosotros, porque él en qué se basó para decir que hay una situación salarial correcta, digamos, o de adecuación al aumento de los precios. ¿En qué lo decía? En los datos brindados por el Observatorio de la Universidad Católica Argentina. Entonces dice, si estos estudios de gente técnica, que puede tener el margen hacia la derecha, por decirlo así, si esta gente dice eso, tenemos que reconocer que el proceso de distribución de ingresos no está quebrado en la Argentina. Lo que dice Rothman es, entre 2003 y 2007 hubo claramente, claro, pero veníamos, como decía Néstor Kirchner, del infierno. Después empiezan los conflictos. Cuando uno se encuentra, digo, yo estuve el otro día en el coloquio de IDEA. ¿Qué me decían colegas y algún economista con el que hablé? Y los empresarios para el año que viene lo que quieren es devaluación y control de los salarios. Eso es lo que quieren. Después todas las demás cosas las hagan. Pero en realidad lo que les preocupa a ellos es que sigue el proceso de distribución y que haya un precio del dólar que no sea el que ellos quieren. Ahora, si hay devaluación, eso se traslada a la inflación. Entonces quieren que se traslade la inflación y frenar los aumentos salariales. Digo, eso es lo que quieren sectores empresariales. Son reclamos legítimos para los grupos privilegiados de poder. Ahora, cuando uno se encuentra en un escenario complejo como el que está planteado en términos políticos en la Argentina, de acá al famoso 7D, pero no por Clarín, sino porque se ha planteado una especie de pulseada, Y uno dice, pucha, Roberto Baradel, un tipo que constantemente sale al lado de funcionarios de primerísima línea del gobierno, ¿eh? Primerísima. Ministro y más que ministro. Dice, y de repente se larga con esto. Entonces, la inquietud está. Y ojalá se la pueda preguntar Hernán Mundo a Roberto Baradel. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 o el 4999-8700. Bueno, este mensaje es para el programa de Anita. Yo digo que sería muy interesante que se hiciera publicar el nombre de las personas que firmaron esos bonos, esos acuerdos, para conseguir dinero y después tener que pagarlo el triple o el cuádruple. ¿Quiénes son? Y si es posible que lo paguen con su patrimonio. No voy a parar. Yo no tengo dudas. Sí, habla Claudia de Belgrano. Para el programa de Anguita. Realmente excelente la entrevista a Alejandro Olmos Gaona. Se tendría que difundir más todos estos cosas. No quiere parar Charly García. No va a parar Charly García. Menos en un día como el de hoy, donde estará soplando las velitas. Están soplando 61 velitas Charly García, Que a los 3 años, cuando su papá y su mamá le regalaron un piano de juguete, encontró su destino. El piano también. Feliz cumpleaños Charly García. Feliz cumpleaños Charly García. Gran momento del bicolor, del bicolor. Gran siempre dice, este bigote bicolor se lo debo al abandono de mis padres, cuando era chiquito se fueron a Europa. 8:18, vamos a seguir hablando ahora de los temas salariales con una autoridad, Francisco Balas. Con el señor Alberto José Pepe Robles, director de investigaciones del Instituto del Mundo del Trabajo. Francisco Balas y Eduardo Anguita, te saludamos aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, recién conversábamos con el móvil de la radio pública que está ahí en Suteba con este paro que tiene por objetivo reclamar una reapertura de paritarias, y ayer comentábamos que hoy van a estar presentes en la Casa de Gobierno Antonio Caló junto a otros dirigentes elegidos recientemente en la CGT para pedir que se reabran paritarias también de otros gremios, que va desde ATE hasta bancarios, y también rediscutir a ver si para fin de año se saca algo del mínimo no imponible. ¿Cómo ves todo este escenario de tantas reaperturas de paritarias a esta altura del año? Sí, yo creo que lo que muestra es ya hace 9 años de paritarias consecutivas todos los años, es una gimnasia en el sentido de, para los trabajadores, de cómo se discuten los salarios, que hace que cuando en un momento determinado parece que los salarios se han quedado retrasados, obviamente lo normal es llamar a paritarias. Digamos, se ha hecho algo normal la convocatoria paritaria en Argentina, lo cual es aún en dos tramos histórico. Aún en dos tramos, digo, que puede haber una en abril, marzo, abril, mayo, y una segunda para el mes de noviembre, como puede ser en este caso. Esto no es la primera vez que pasa en los últimos años, Habían habido preparitarias que habían dado anticipos, adelantos, no es la primera vez. A mí me parece que es absolutamente, es parte de la regla del juego. Las paritarias no tienen por qué ser anuales. Uh-huh. Pepe, ¿cuál sería el motivo que puede fundamentar una reapertura? Te tiro dos hipótesis. Una es que hayan cerrado en marzo y hayan dicho, nos equivocamos, tendríamos que haber pedido más. Y la otra es, señores, en los últimos meses el crecimiento de los precios nos lleva a adecuar o readaptar los niveles salariales. Yo creo que están planteando la segunda situación, me parece a mí, ¿no? Ninguna de las negociaciones terminó demasiado baja, ni siquiera la de Suteba tampoco. Me parece que tiene que ver con algunos planteos. Bueno, quizá la de Suteba en provincia de Buenos Aires pueda tener la idea de que han quedado un poco cortos cuando cerraron. Fue la primer paritaria de todas las que cerraron el año pasado, cerró en 20%. Pueden tener ellos el cálculo de que el salario de ellos queda un poco retrasado, sobre todo frente a las demás paritarias, ¿no? Y si se trata de este segundo escenario, es decir, que hubo una elevación de lo que llaman los precios de supermercado, los precios de mercadito chino, como quieran llamarle, ¿esto no es un problema político en el sentido de que el INDEC, al menos en el IPC, sería blanquear que aún la CGT elegida con Antonio Caló al frente no reconoce ese IPC? Sí, pero, a ver, el índice de precios nunca fue tampoco, nunca fue tomado en ninguna paritaria, ¿no es cierto? La paritaria jamás tomó el índice de precios como tal, no conozco ninguna paritaria que haya tomado el índice de precios. De algún modo es un problema eso, porque no hay un elemento objetivo, no hay ningún parámetro objetivo que sea tomado en las discusiones paritarias como índice de precios para disparar, por ejemplo, un llamado a paritarias adicionales. Pero yo creo que tiene que ver más con equilibrios propios de cada sector, en donde están diciendo, bueno, nos quedamos un poco atrasados, o algún sector se quedó un poco atrasado, o se necesitan algunos aumentos complementarios. Para mí tiene que ver con eso. Para mí tiene que ver con la cultura de la paritaria. Para mí tiene que ver con eso. ¿Ve factible que el gobierno, en una situación como esta, diga, es un buen momento para volver a las paritarias, o lo tomaría como un factor de presión inflacionaria? Yo creo que lo va a tomar como un elemento de factor, como un factor de presión inflacionaria, porque en general me da la sensación de que no ha habido. Puede ser que algún sector como el de los docentes se haya quedado un poco atrasado, puede ser. Pero me parece que no ha habido estudios adecuados de la del grado real de aumento salarial que hubo en las paritarias de este año. Me parece que prácticamente en todos los casos estuvo por encima de la inflación, me parece. Pepe, una última pregunta y desde otro desde otro ángulo. Ayer Jerónimo Venegas fue el convocante a la reunión entre Moyano y Macri. Más allá de las implicancias políticas, a mí me gustaría saber si Venegas, además de su posicionamiento político, no está muy herido porque ha perdido el RENATRE, ese organismo que le permitía ser un gran pulmón financiero a su actividad. Y él se quejaba de que los trabajadores rurales no tenían los salarios actualizados. Ayer yo estuve con Guillermo Martini, que ahora está trabajando precisamente en el organismo que reemplaza a ese RENATRE, el RENATEA, y me decía que justamente el sector de los trabajadores y empleados rurales es el que tiene un porcentaje elevadísimo de trabajo no registrado. Pero elevadísimo quiere decir... Elevadísimo. Sí, 70%, 75%. Sí, tal cual. Bueno, a ver, eso se sabe. El trabajo rural no está regulado por la ley de contrato de trabajo. Y tiene un régimen realmente semi-feudal. Una de las grandes deudas todavía que hay en democracia, que es establecer un régimen, es meter el trabajo rural dentro de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Es complejo porque hace años que se viene trabajando sobre este tema y obviamente los sindicatos tienen que ver en esta cuestión. Es una tarea pendiente esa. Muchas gracias, Pepe. Bueno, fuerte abrazo. Buen día, Anguita. Alberto Robles, quien está en un organismo que en algún momento Julio Godio cuidó como un hijo propio, ¿no? Julio Godio, que jugó en Estudiantes en las inferiores, ¿usted sabe? Sí, jugó en Estudiantes en las inferiores y después de muy grande se ponía la camiseta de Estudiantes y unas bermudas muy largas y se iba a la placita que está ahí en Guatemala y Malavia, ¿eh? Sí, se ubica, claro. Creo que está llena de restaurantes muy pituquín, ¿eh? Bueno, se bajaron los pibes ahí. Yo le digo, le hablo de hace 8 o 10 años, pisaba la pelota, Godio, con 70 largos, con esa cara de Einstein que tenía, pisaba la pelota con una maestría y unos reflejos extraordinarios. Bueno, y ha dado y le ha dado a todo ese ámbito del Ministerio de Trabajo una profesionalización. Ha sido tan querido, tan respetado, que entre otros, por supuesto, el ministro Carlos Tomada lo aprovechó al mango, ¿no? Un tipo que venía de la izquierda, Julio Godio, de la izquierda militante de toda la vida, y que después es un aporte grandísimo. Y bueno, con tipos como Robles, creo que están jerarquizadas todos los equipos de investigación que está ahí en el Instituto. Un autor bárbaro, Godio, ¿no? El último libro que uno conoció fue el que hablaba de las nuevas políticas económicas en Rusia y en China, cómo habían hecho para instrumentar técnicas liberales. Un maestro, un profesor, muy didáctico, sí, su libro de mí. Sí. Y jugaban estudiantes, qué bueno. 8:27, les digo, este es un temita para ir siguiendo, ¿no? Cuando uno lo escucha a Pepe Robles, que es un hombre pausado en estos temas, dice, bueno, reclamo de paritarias de gremios que están alineados en distintos lugares, y obviamente por parte de las autoridades del gobierno nacional, decir, señores, por un lado se quejan de la inflación y por otro lado quieren paritaria. Entonces se plantea una situación que decía, ¿qué se hace, no? Nos lo dijo hace muy poco Aldo Ferrer. Puede ser que uno no lo comparte, pero él dijo, no hay que confundir el diagnóstico con el termómetro. Puede haber errores de termómetro, yo no me meto en eso. Pero el diagnóstico es que no hay un proceso inflacionario sistémico en la Argentina. Hay, en todo caso, algunas adecuaciones de precios relativos que tienen que ver con una economía que está transnacionalizada, que tiene una dependencia muy alta del sector externo, particularmente el agroalimentario, la economía sojera, que tiene una tradición especulativa, lo hablábamos con Robeli hace un rato. Uno no se encuentra hoy con gente que diga, bueno, yo ahorro e invierto lo que ahorro. No, prefiere poner dólares abajo del colchón. Aunque ahora estén prohibidos, sigue siendo impresionante la cantidad de dólares que está bajo el colchón o en las cajas de seguridad, o que se han girado vía Merrill Lynch, que es un caso muy concreto, ¿eh? Si usted busca Merrill Lynch, va a encontrarse con muchos gerentes en sucursales, que voy a decir, ¿por qué hay un gerente argentino? No quiero dar nombres de ciudades porque los conozco puntualmente, pero en ciudades del primer mundo. ¿Por qué hay un gerente argentino de Merrill Lynch en tal o cual ciudad? Porque la principal fuga de dólares en algunos casos es de Argentina. Parece mentira. Si dicen que dólar billete es Rusia y Argentina, que después el GAF y todo eso dice, no, pero eso es peligro para el narco y para esto y para... No, es peligro para la economía real. Porque si vos toda esa cantidad de dólares los volcás acá a la inversión, tenés una inyección impresionante. Ahora, para eso necesitas cultura de esos sectores enriquecidos, mucha disciplina y un sector financiero que en algún momento no esté manejado por quienes está manejado. En la actualidad, ¿eh? No me refiero solamente al Citibank y a los que nombraba hace un rato Alejandro Olmos Gaona. Me refiero a muchos de la actualidad. Me pongo de pie por un hincha de Boca que fue directivo de Boca, por Carlos Heller y por todo lo demás, no me pongo de pie, ¿eh? Porque lamentablemente algunas cosas uno se va entendiendo y dice, pero fulano, sí, fulano, porque vienen de la coordinadora, del menemismo y siguen teniendo una gran altura financiera ahora, y siguen teniendo la misma política, y frenan a veces proyectos como el de Carlos Heller, de decir, bueno, hagamos una reforma financiera. Después de las noticias les cuento lo de las cajas de seguridad y los que es excedentes que se acumulan ahí entre miles y miles de millones, después les contamos eso. 8:30, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 14 grados, la humedad 89%, cielo parcialmente nublado. SUTEBA calificó de masiva y contundente la primera jornada del paro docente bonaerense. Móvil. Los maestros agrupados en el Frente Gremial Docente cumplen el primer día de paro de 48 horas previsto en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Reclaman al gobierno de Daniel Scioli la reapertura de paritarias, la universalización del cobro de asignaciones familiares y la regularización en los pagos a 3.000 docentes. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, calificó de masiva y contundente la medida de fuerza y avisoró al mismo tiempo problemas en el cobro del aguinaldo de cara a fin de año. Y la verdad que como está llevando adelante las cosas la provincia, tenemos mucha preocupación con respecto al tema del pago del aguinaldo y con la continuidad del pago de sueldos también. ¿Usted sabe que ha trascendido que el aguinaldo, al igual que el medio aguinaldo de mediados de año, se va a pagar en cuotas también y la última cuota en marzo? No es la información que tenemos nosotros, pero si fuera así, lo que va a garantizar la provincia con eso es final del ciclo electivo con conflicto e inicio del ciclo electivo con un conflicto más fuerte. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública.

que veré con mucho gusto y que aborda temáticas como violencia conyugal, maltrato infantil, violencia sexual, y que se basa en un proyecto de investigación realizado por Esteban Cadoche, el director, en la Universidad Nacional del Litoral. Riobamba 985, entrada gratuita hoy a las 19, Relatos de Familia. Me parece súper interesante, yo lo voy a ver, lo conozco Esteban. En realidad, cuando uno piensa en estas cosas de la familia como núcleo, a veces de la felicidad y a veces de las perversiones. Sí, núcleo de todo. En realidad tenemos una gran capacidad de negación, ¿no? Cuando uno dice las estadísticas indican que dentro de las familias hay abusos, abusos sexuales, sí, por decirlo claramente, en porcentajes altísimos, uno siempre se piensa que toda la gente que está alrededor no le pasó nunca eso. Claro. ¿No? Uno tiende a pensar, bueno, eso le pasa a los otros. Siempre es un 40%, un 30%, porque sucede en Esquel. Si uno está en Buenos Aires, en Esquel, el de Esquel en Buenos Aires. Y hay una... Ayer yo veía en un momento el programa de Mauro Viale, donde había una chica que estaba de espalda y hablaba. Su relato era confuso, porque contaba que hacía 17 años había estado 4 años viviendo en una red de trata, cuando tenía entre 13 y 17 años. Las cámaras no mostraban su cara mientras hablaba, sino las caras de los primerísimos planos de las otras personas. Pero contaba unas cosas inenarrables. Algunas de ellas parecían un poco exageradas. Pero yo digo, es peligrosísimo cuando alguien lleva a alguien testimonial si no tiene certeza de que haya pasado primero por un organismo que puede verificar si esa persona no está afectada psicológicamente. No quiero decir que sea mentiroso, pero a lo mejor está afectada psicológicamente. En un momento dijo, bueno, yo aborté, no aborté, que yo, y después dijo, bueno, y cuando salí tuve mi hijo, pero no habías abortado. Entonces no quedó claro si había abortado antes o había mentido, y dijo, sí, lo tuve, pero no lo quiero. ¿Cómo que no lo querés? Entonces mostraban otras caras como diciendo, pero esta está loca. Yo digo, son temas demasiado delicados como para ser tratados. Digo, con todo el respeto que me merece un programa que hace periodismo de verdad, pero me parece que tendríamos que tener sobre ciertos temas algún criterio, no de, para nada me refiero a censura o control, pero sí de cooperación. Decir, bueno, señor Mauro Viale, gran periodista Mauro Viale, lo llamamos de tal asociación, ¿no quiere que nosotros lo ayudemos a evaluar determinados testimonios que pueden crear perturbación, que pueden prestarse a malas interpretaciones, a falsedad? ¿No quiere que lo ayudemos? Tiene una psicóloga en la familia, Mauro, además, ¿eh? Sí. Tiene la esposa. Su esposa, su mujer es licenciada en psicología. Sí, claro. Fue, la verdad, era tremendamente impactante, y eso a uno lo lleva a pensar cuántos casos de estos, en vez de ser tratados con lo testimonial, tienen que ser tratados con los especialistas para no crear la perturbación de que en muchísimos receptores esa vivencia también existió, o existe. Y que no te salga el tiro por la culata, ¿no? Que por fustigar a la perversión termina siendo un perverso mostrándola. Les paso algunos datitos de agenda deportiva para no perder de vista. Que a las 15:30 hoy juega el Barcelona de Messi por la Champions League ante el Celtic de Glasgow. Messi tiene 71 goles, con lo cual está yendo en el año, ¿no? En la temporada. Con lo cual está yendo por una marca importante de Pelé, que hoy cumple 72 años, Pelé, ¿eh? Edson antes de nacimiento. Pelé hizo 75 goles en 1959, cuando era un pibe de 19 años, flamante campeón mundial en Suecia 58. 19:15 juega Cerro Porteño de Paraguay con Colón de Santa Fe. Está abajo en el marcador Colón de Santa Fe. Anoche Gimnasia Esgrima La Plata le ganó 5-0 a Crucero del Norte, y es el único puntero Gimnasia de la B Nacional, 22 puntos. Olimpo, gran campaña, 21. Sarmiento de Junín, lo mismo, 19. Independiente Mendoza 18 y Crucero del Norte, que es la revelación del torneo, el equipo de Guarupá, provincia de Misiones, también está con ese puntaje. Por último, hoy asume Pipo Gorosito como entrenador de Tigre. Dos datos de esta mañana: un incendio sofocado en Escalabrini Ortiz al 1800, un edificio en el segundo piso C. Se dio un principio de incendio que fue rápidamente sofocado por bomberos. Y ustedes recuerdan, bueno, a vos, Hugo, que te voy a preguntar, una película llamada Ladrones de Bicicleta. ¡Opa! ¿No se acuerdan? Sí, ¿cómo que no? Victoria de Sica. No, Victoria de Sica. ¿Por qué cito, esta película? Porque también hace un ratito, ahí cerquita del incendio, en Darregueira, al 2400, un grupo de desconocidos violentó, o sea que rompió el acceso al garaje de un edificio, y que robaron 7 bicicletas. Eso robaron ahí en Palermo. Así que Ladrones de Bicicleta, de Vitalismo Argentino. El neorrealismo argentino de Palermo, la reguera en 2004. ¿Cuántas cosas pasan en Palermo? Además de un gran goleador. Además de un gran goleador. Si yo les digo sombras nada más, ¿qué piensan ustedes? Yo sabía que iban a cantar, Te va a hacer cantar Luis Benítez, te va a hacer cantar a vos con la novela que escribió. Es una novela del peronismo mágico. Sombras nada más, que mañana será presentada en la Biblioteca Nacional y estamos hablando con su autor, el poeta y novelista Luis Benítez. Hola Luis, buen día. Buen día Hugo Paredero, buen día a la mesa y a la audiencia de hoy más que nunca. Bueno, me encantó tu novela. Yo no sé si vos escribiste una road movie, pero yo la leí en La Ruta ayer a la tarde. Perfecto. Bajo la tormenta, viste, yo parecía que iba también en El Justicialista. En el que así se llama el automóvil en el que viajan tus héroes de la novela esta tan... de acción trepidante, diría yo. Si a mí me pide una frase de acción trepidante, vertiginosa. Viste que a veces se dice ritmo cinematográfico, pero bueno, eso en sí mismo no quiere decir nada, porque hay películas que no tienen ritmo. Exacto, es cierto, es muy cierto. Muy la cierto. Tuya lo tiene, y la verdad que la disfruté muchísimo, Luis. Bueno, mirá, viniendo de parte tuya, que sos un buen lector y un excelente autor, para mí el elogio es doble, así que yo te lo agradezco muchísimo, Hugo. ¿Cómo se va a presentar esto mañana, Luisito? Mira, se presenta, como bien vos dijiste, a las 19:30 en la Biblioteca Nacional, en Agüero de las Heras, en la sala Juan L. Ortiz, en el tercer piso, y se van a referir a ella dos escritores amigos que van a hablar a favor, prometieron. Ah, bien, bien. Van a hablar a favor. Gente de ley. A favor, Osvaldo Gallone y Josefina Aguilar. Ajá. Bueno, ahí vamos a hablar un poco sobre la novela, a contar algunas anécdotas de cómo fue que la fuimos escribiendo, y bueno, los esperamos a todos los que quieran venir, como todos los actos de la Biblioteca Nacional, la entrada es libre y gratuita, están todos invitados. ¿Te gusta que sea en la sala Juan L. Ortiz? Me encanta, porque vos sabés que es uno de mis poetas favoritos, claro. ¿No? Y de mío y de mucha gente, es uno de los grandes poetas, no solo de la Argentina, sino yo creo de la lengua, ¿no? Extraordinario autor. Estamos hablando con un poeta extraordinario también, Luis Benítez, que acaba de ser editado. Bueno, vos has sido traducido a muchos idiomas, pero ¿te faltaba el sueco, Luigi? Me faltaba el sueco. Bueno, esto es mérito del programa Sur de apoyo a las traducciones. Ajá. Que está implementado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo es ese programa? ¿Qué? Mira, es un programa muy original y concreto que apoya la traducción y la publicación de autores argentinos en el exterior. Llevan publicados por este programa Sur 400 títulos a partir de 2009 hasta la actualidad. Y entre ellos se publicó en Suecia un poemario mío que se llama Bering y otros poemas. En sueco es Bering och andra dikter, o como se pronuncie. Oh. Y salió otro en Italia también por el mismo programa Sur que se llama La cera del elefante y altre poesie. Todo esto no se podía haber hecho sin el apoyo del programa Sur. ¿El programa Sur cuánto tiempo lleva? Y mira, comenzó en 2009 con la idea de hacer más fuerte la presencia de autores argentinos en la Feria de Frankfurt de 2010, donde nuestro país fue el invitado especial. Y todo esto lo impulsó la embajadora Magdalena Fagliasse, que es la actual directora general de Asuntos Culturales de nuestra Cancillería. La cosa fue un éxito, nos favoreció mucho a los autores argentinos y se tomó ya como una cuestión de Estado. Y te quiero contar algo que creo que es muy muy interesante para que veamos la dimensión que tiene el programa Sur. Yo estoy en contacto con colegas escritores de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de España, y cuando les comento la existencia de este programa Sur, ellos me dicen, ojalá mi gobierno nos diera algo parecido. Se asombran del asunto. De que exista. Esto es una cosa que nos enorgullece y que tenemos que conocer cómo funciona, porque de alguna forma es... no estar a favor de la cultura solamente de palabras, sino hacerlo. O sea, como decía Juan Domingo Perón, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Hablando de Perón, hay que decir, no vamos a contar el final de tu novela, claro, pero sí decir que el 26 de julio de 1952, el día que murió Eva Perón, arranca la novela y transcurre en esa época. Exacto. Exactamente, exactamente. Empieza a las 19 horas, o sea, una hora y 25 minutos antes. Uh-huh. El personaje principal, Carmelo Ponti, que tiene como nombre artístico Fabián del Mar. Del Mar. Fabián del Mar es el hombre. Va rumbo a una radio donde el tipo actúa, que es bastante berreta la radio, y fue armado el programa como competencia de Glostora Tango Club. Sí. Que iba a las 20 horas. De 20 a 20:15. De 20 a 20:15, exactamente. Bueno, el programa con Carmelo Ponti tiene media hora. Y tiene como avisadores, tiene unos avisos de la Fundación Eva Perón, otro de Sadima Muebles, y el principal auspiciante es Brancato, que era la competencia de los Tora. Y ahí se reúnen, son todos cantantes de tango medio pelo, ¿viste? Sombras nada más. Sombras nada más. Están él. Está Leandro Aldao, que es otro personaje que después va a tener más espacio en la segunda parte de la novela. Ramírez, bandoneonista, y Funes, que es un locutor bastante chanta, el hombre. Bueno, Luis, vamos a terminarla porque queda otra entrevista pendiente y a las 9 termina el programa, pero quería remarcar la importancia de tu obra como escritor y de esta novela que se lee vorazmente, así que te deseo mañana una super presentación como la que te mereces. Te agradezco muchísimo, Hugo. Y así que adelante. Doble H es la edición que publicó Sombras Nada Más, una novela del peronismo mágico. Y Luis Benítez, su autor, ha dejado su ráfaga de luz en Hoy Más Que Nunca. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Volvemos con Hernán Mundo, el móvil de la radio pública. Hola, Hernán. Es así, Francisco. Seguimos aquí en la sede de Suteba, en Piedras al 700. Lo pedían ustedes para trasladar algunas inquietudes. A mi lado, Roberto Baradel, para que nos aclare cuál es el reclamo que hacen al gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia salarial, pero también algunos aspectos que dan lugar a alguna interpretación respecto de reclamos que también comprenden a la nación. Roberto Baradel, Francisco Vargas, su saluda. ¿Cómo le va? A ver, reclamos concretos. Primero, a la provincia de Buenos Aires, lo que estamos planteando es que se restablezca el servicio de transporte escolar, que está cortado en algunos distritos. Comedores escolares, que hay cortes, hay baja de la calidad de los alimentos, hay problemas con el corte de las partidas, concretamente no la está pagando Desarrollo Social, no se está trabajando fuertemente con el área de infraestructura, y con respecto a aspectos que pueden emparentarse con la Nación, por ejemplo el tema de asignaciones familiares, que la Nación lo modificó hace más de un mes, y la provincia todavía tenía el argumento que lo tenía que modificar la Nación, no lo ha resuelto. Es un tema clave el tema de asignaciones familiares, ¿no? Que es el otro planteo que estamos haciendo nosotros. Y lo que estamos planteando con respecto a las paritarias, que se le dé continuidad a las comisiones técnicas, no solamente a la salarial, sino a la Comisión Técnica de Salud Laboral y a la Comisión Técnica de Condiciones Laborales. Y con respecto a la salarial, si nosotros lo que estamos planteando hoy es sentarnos a la mesa de negociación, hay cuestiones que queremos discutir como el blanqueo de salarios, y en la medida que estamos discutiendo, preparar la discusión fuertemente para el año que viene, porque si no, que nos van a convocar el 25 de febrero, el 24, el 25 empiezan las clases, nos van a convocar el 24 y después van a decir que somos intolerantes porque no se resuelve el conflicto. No, hay que convocarlo previamente, con tiempo, para poder discutir las diferentes alternativas. Francisco Eduardo, los está escuchando Roberto Baradel. Sí, Hernán, Baradel, ¿cómo le va? Hola. Hola, sí, Francisco Bala saluda. ¿Cómo le va, Baradel? ¿Qué tal, cómo va? Bien, usted deja claro que el pedido de sentarse a discutir salarios es para el año que viene, porque usted había hecho unas declaraciones entendiendo que el acordado en el mes de abril era para todo el año, que era por un año. O sea que la propuesta de ustedes es sentarse ya para empezar a negociar lo que es 2013, ¿no es cierto? Claro, 2013, pero además un tema que tendríamos que estar discutiendo desde ahora, que es el tema del blanqueo del salario. Bien. Porque no puede tolerarse que siga habiendo salario que no está registrado, que no aporta, porque la parte del salario que no aporta no lo cobran los jubilados y no va al tema del Instituto de Previsión Social. La suma no remunerativa. La suma no remunerativa, exactamente, y no impacta, no está impactando sobre, por ejemplo, los maestros que tienen antigüedad, sobre los maestros que trabajan en escuelas rurales o sobre las diferentes categorías en el tema de administración. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo un planteo de paritarias, o sea, en realidad las comisiones técnicas de las paritarias, es precisamente esto, de empezar a discutir diferentes alternativas para ir mejorando, porque si no, ¿qué nos van a convocar? ¿El 24 de febrero? ¿El 20 de febrero? Como hacen todos los años, para que haya un conflicto seguro en puerta. Eso es garantía de conflicto, no de resolución. Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA y de la CTA de Buenos Aires, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo. No, gracias a ustedes. Sí, hasta luego. Francisco, me parece que... Con toda la fuerza de la información, hoy más que nunca. Comienza Espacio Publicitario. Mitomanías Argentinas, ¿cómo hablamos de nosotros mismos? El nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional. Publicó Siglo XXI. Hola. ¿Qué tal? Sí, quería ver el top azul en M. Ah, mira, es justo la última y tiene 50% de descuento. ¿En serio? Sí. A ver, déjame ingresar el código. Ah, no te puedo creer. ¡Sos la cliente 1,000,000! ¿Un millón? Por eso te llevas de regalo un mini obrero piropeador. Nah, ¿como los de la tele? Claro, mira. Hola, mamá, ¿sabes? Decime cómo te llamo, yo te pido para los reyes, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Hay gente que tiene suerte, y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo, y durante todo el mes, suscribiendo un Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Esta semana en Revista 23, investigación exclusiva. Buitres, la conexión local. La retención de la fragata Libertad en Ghana destapó una increíble trama que cruza megafondos rapaces con jefes de la Armada, abogados influyentes, el gobierno británico, economistas de la City y políticos argentinos. La conspiración y el fallido apriete al gobierno. Además, Aguad, un procesado que elige jueces. La justicia ratificó una causa en su contra. Reclaman que sea apartado del Consejo de la Magistratura. Células madre, ¿cómo se aplica en el país la revolucionaria tecnología del Nobel de Medicina? 23 en Santiago, la historia de quienes se resisten a abandonar sus tierras. 23, una etapa y mucho para leer. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 53 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Fin espacio publicitario. Hoy más. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Un breve comentario de cierre antes de ir a los festejos de rigor que tenemos hoy, en Hoy Más Que Nunca. El comentario tiene que ver con que recién Roberto Baradel de algún modo despeja lo que acá comentábamos, Francisco, respecto de si la medición del índice de precios al consumidor podía ser o no un factor para este llamado a las paritarias. ¿Queda claro en lo que dice Baradel? No. No para este, sí para otros. Sí, no para otros, no, sí. Claro. Por eso digo, acá hay alineamientos políticos. Más allá de lo que uno piense del índice de precios al consumidor, con eso se puede hacer pro, se puede hacer Micheli y también se puede hacer kirchnerismo. Digo, cada uno toma eso críticamente, pero construye políticamente donde le parece adecuado. En el caso de Baradel, dijo, el llamado no tiene que ver con una actualización salarial de ahora, sino con una cantidad de cosas que sea la preparación para que no nos convoquen el 24 de febrero. Y en un clima como el que se está viviendo ahora, ver el color de la camiseta o de las medias de cada uno vale la pena. Dicho esto, Hugo Paredero. Sí, señor. ¿Qué hay que hacer? Hay que festejar un cumpleaños, hay que festejar un cumpleaños. El del señor Carlos Ulanowski, que está aquí. Un poco maldito nosotros, ¿no? Porque vamos, queremos festejarlo antes de que lo hagan sus compañeros del programa que sigue. ¿No? ¿Ustedes no le festejamos nada? No, al contrario. Felicidades, Carlitos. Muchas gracias. Gran periodista, gran tipo. Muchas gracias. Que a veces no, que muchas veces no siempre van juntos, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, eso, digo, una vez al año... ¿Tiene más libros que años, Carlito? Más o menos, ¿no? Tengo solo 18, ojalá. ¿Cuál es el último libro de Carlos? El próximo. Me encantaría tener 18 años. Pero la verdad es que si hay algo que no tengo como problema es el tema de la edad. Digo, eso es así, no tengo ningún problema con la edad. Bueno, ese es parte, sí, de su equilibrio emocional y fiscal. Bueno, mucho equilibrio fiscal. No demos datos que lleguen ahí. A nosotros nos pasa también que no tenemos problemas con la edad, pero tenemos los problemas de la edad, que no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Leyendo tu libro Redacciones, que fue el último publicado, sí, ¿no? Donde contás tu historia periodística y la cantidad de seudónimos que usaste o debiste usar a lo largo de tu vida de periodista. Sí, primero ahí en esa revista estudiantil que hicimos con...